nos vamos a AXA también. Estamos conociendo cómo las empresas están, bueno, cómo han vivido y sobre todo el proceso de desescalada, cómo lo están trabajando. Carmen Corbatón es directora de Diversidad, Inclusión, Relaciones Laborales y Salud Laboral de AXA. Bueno, y en AXA justo saben todos ustedes que vuelven a las oficinas y quiero saber precisamente cómo se está planificando el retorno de la plantilla a esos centros de trabajo. Querida Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y encantada de contaros. Sí, para nosotros es un día hoy especial porque es verdad que es nuestro primer día de retorno a las oficinas y bueno, pues compartir con vosotros que la vuelta, el retorno, nosotros lo hemos basado en el principio de voluntariedad, lógicamente con medidas de seguridad y salud excepcionales y también pensando mucho en la conciliación, además de la seguridad, por supuesto. Y bueno, pues como sabéis, AXA fue considerada, igual que todo el sector asegurador, como un servicio esencial. Hemos podido prestar a la perfección el servicio trabajando en remoto desde casa y por lo tanto, pues en ese sentido, hoy volvemos sabiendo que el servicio lo podemos hacer en remoto pues, con total garantía, ¿no? Carmen, ¿qué cara están teniendo los empleados en esta vuelta que me imagino que está siendo poco a poco en AXA? ¿Y cómo lo vais a hacer de presente a futuro? ¿Qué habéis aprendido de toda esta pandemia, de toda esta crisis sanitaria? Pues el retorno, la verdad es que la gente está volviendo muy contenta, hay que tener en cuenta que son voluntarios. El momento de volver al edificio, y bueno, yo he estado yendo estos días y resulta extraño, ¿no? Porque al final llegas a un edificio que siempre ha estado muy vivo y cuando estábamos preparándolo, pues te das cuenta de lo que se echa de menos, ¿no? El tener allí a las personas. Hoy ha sido un día, pues yo diría que de alegría, la gente se la ha visto muy contenta volviendo a los edificios. Es verdad, pues que al final con todos los equipos de protección, mascarillas, protocolos de subir en los ascensores, ¿no? Pues eso sí que es verdad que lo hacen muy diferente, pero la verdad es que ha ido muy bien y bueno, hemos estado porque hemos desarrollado durante este tiempo un programa de Lejos pero Cerca. A partir de hoy, y pues es menos lejos y más cerca, ¿no? Ha cambiado nuestro programa de cercanía. Y bueno, pues eso es así lo que puedo compartir con vosotros. Hemos hecho hoy, pues para que los... ¿Sí? No, adelante, Car, adelante. Sí, hemos hecho hoy, pues bueno, una visita con nuestra consejera delegada, con Olga Sánchez, que ha estado por allí, para que viese y saludase pues a las personas que estaban. Les ha dado la bienvenida, por supuesto, de manera digital. Bueno, pues hemos hecho cositas para garantizar que el retorno pues que sea lo mejor posible. Un apunte último. A la responsable de Diversidad, Inclusión y Relaciones Laborales y Salud Laboral de AXA. No podemos olvidar que volvemos todos, pero no sé si tocados o no, pero con una mella emocional también. Con muchas ganas, ¿eh? Pero una mella emocional que nos deja la crisis. ¿Cuál es tu valoración de esto desde las políticas de prevención, Carmen? Sí, desde la política de prevención nosotros desde el primer momento hemos estado trabajando mucho en estar preparados pues para apoyar a nuestros colaboradores en este aspecto. Claramente para nosotros es un eje fundamental, hemos puesto a disposición teléfono de atención psicológica desde el primer momento, no solo para empleados sino también para familiares y a partir de este momento pues también para las personas que están en los centros de trabajo tendremos un apoyo incluso presencial a partir de que empecemos a tener pues más volumen de personas en los edificios. Es decir, trabajábamos ya en el pilar emocional, en el pilar wellness, nuestras políticas de bienestar pues ya estaban muy evolucionadas y de hecho pues hemos sido reconocidos por eso, pero le hemos dado todavía más atención a lo que es la salud mental y psicológica pues a partir de esta crisis, lógicamente. Pues hoy vuelve AXA al trabajo. Gracias, Carmen Combato. Le das un abrazo muy fuerte a la otra Carmen, a Carmen Polo, de mi parte. Yo se lo daré de su parte. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.